Daniel, ¿y a nivel nacional han tenido contacto con otros sindicatos, con otros gremios de la educación? Sí, hemos tenido la visita, bueno, del compañero de secretario general adjunto del SUTE de Mendoza, estuvo presente en Chubut, estuvo en Comodoro, estuvo en Rawson, también estuvo presente dirigencia de ATEM, de Neuquén, hemos tenido contacto y solidaridad permanente del sindicato de Tierra del Fuego, de Santa Cruz y de otros sindicatos también, y se hizo presente la conducción de CETERA, hace pocos días nada más estuvo en Chubut, en Rawson, y ahora la CETERA convoca un paro nacional el 3 de julio, un poco tarde uh-huh. para nuestro gusto, pero bueno, mejor tarde que nunca, para que, bueno, justamente en repudio a la represión que sufrimos el día 26 en Rawson. Y esta es la situación que hoy tenemos, esperamos que haya que el gobierno reflexione, pero bueno, ya sabemos que la política que ellos llevan adelante es la de Macri, no hay mucha vuelta, es un gobierno que se alineó rápidamente con esta política de ajuste, que no es solamente sobre lo salarial, esto por ahí uno puede ir viendo a medida que transcurre el tiempo como ese panorama se va despejando y va quedando claro que no se trata solamente de un ahorro de plata en lo inmediato, sino de la quita de derechos, del avance contra las conquistas que hemos tenido a lo largo de muchos años de lucha, régimen de licencia, estabilidad laboral, vienen por todas esas conquistas, con estas modalidades, ¿no? Primero el verso y después el palo, claro. para que te quede claro. Y lo que nos ha quedado claro es que no han podido sacar de la calle, y eso es lo principal, la calle es de todos los que luchamos, y no le tenemos miedo a ningún gobierno, y eso da mucho orgullo porque los trabajadores de la educación junto al resto de los estatales hemos estado a pie del cañón, en la CAMPE, digo, para que tengan una referencia, la CAMPE frente al Ministerio de Educación que lleva casi un mes, con lluvia, con temperaturas bajo cero en algunos días, se ha sostenido con mucha presencia, con mucha gente, con la solidaridad de la comunidad que lleva donaciones permanentemente, de leña, de alimentos. Así estamos. Mientras la comunidad va comprendiendo que tiene que sumarse y lo hace permanentemente, el gobierno sigue alejándose de las necesidades de nosotros y defendiendo las grandes empresas. Porque acá no podemos hablar de una provincia que no tenga recursos, por el contrario, estamos hablando de una provincia que exporta por miles de millones, 3, 4, 5 grandes empresas que siguen facturando por miles de millones, mientras en los hospitales, y las calles, los barrios y las escuelas no tienen lo mínimo indispensable para poder funcionar. Daniel, nos solidarizamos con la lucha que están llevando a cabo, seguramente van a seguir con muchísima fuerza como hasta ahora, y bueno, vamos a seguir entonces también desde La Mosquitera atentos a lo que acontezca hoy, también con las paritarias y con todas las medidas de lucha que continúen, y también con esta carpa que continúa ahí en pie, ¿no? Bueno, muchísimas gracias por el contacto y por la difusión. Creo que todos tenemos que poder conocer lo que pasa en otros lugares y aprender, porque los gobiernos, las clases dominantes estudian para aplicar el ajuste. Nosotros también tenemos que estudiar cómo resistirlo, cómo enfrentarlo y cómo torcerle el brazo. Totalmente. Te mandamos un abrazo muy fuerte para vos. Lo hacemos extensivo para todas las trabajadoras y trabajadores del Chubut. Bueno, muchísimas gracias y hasta luego. Hasta luego.